otro plus pa' su puñadito el consejero. Conseguiste que escampara al extranjero, derritiendo así sus sueños, destruyendo el futuro del pequeño, el presente de aquel fatigado anciano, cabizbajo el treintañero, amargado sin tajo, con razón les da faena a los bomberos, sin razón maderos, dejan tuertas a mujeres, valientes, sinceras y bellas allá donde fueren, hagan lo que hagan, nunca pagan, ni dimiten, y este chiste, que todos se queden chismes, que en vez de políticos nos dirigen unos buitres, dicen que al peón lo mueve la destreza, dicen que contradice al patrón y a sus altezas, dicen que es pequeño, pero es horna inmensa, lo que no te dicen que es finita su paciencia. Somos transeúntes de una era complicada, somos los rehenes de la cólera aplicada, nuestra fuerza se refuerza dejando a un lado la pereza, provocaste mi tristeza, promoviste la certeza, sigo sin comprender cómo un untado juez siempre acaba por poner una pena a su merced, no dirigen soberanos, por mi parte sois odiados, elogiados o amados, un capullo, me sumerjo en lo contado, os lo dejo recitado, precintado pero no precipitado, ante todo me he mostrado halagado y renegado, lo que nunca me ha asustado son los cambios a mejor, donde el día soleado. ¿Quién tiene el dinero? La respuesta no eres tú, la tienen los carceleros, se enriquecen del sistema, nos tratan como borregos, nos acusan de la crisis, mi visión de los mineros sin soporte son guerreros, son el verdadero ejemplo a seguir, barricadas en mi quelo, mi mirada está en el cielo, siempre me negué a huir, cuando me cansé de oír, tus palabras son pretextos, no me salgo del contexto, dibujando en las nubes coloreo este texto, si hará abuso del recurso, con la palabra yo me impulso, la pequeña revolución sigue en curso su dirección, dejando a cero tu discurso, yo gano este pulso. Me hace mucha gracia tu cara de hucha, la democracia, la fecha y esa urna vacía, electoral ausencia, política presencia, por la venia, el día del ausente, lo siguiente será el voto con violencia, el castaño de dientes, el risa te advierte, risaca no miente, retrescruza fronteras y retres presente, fluye entre esa masa de gente, latente, contra política farsante, el hipócrita indecente, la corrupción en auge, viste traje, chantaje, si al fraude se le rinde homenaje, rojo y azules hacen caja, política que roba y no trabaja, el viaje es a coste de tu espalda con faja, la vida se desfasa, la crisis está en casa, falla la máquina por una mala gestión y estafa, estamos en bragas, campaña tras campaña, asalto en el país de Falco, por la nariz entran esos polvos de talco, el reinado es infeliz por sus cacos, la poli sin coco lleva casco, el imperdible se perdió, que chasco, sin solución retraso, sin números ni metraje, 2013, y aquí sigo de viaje, carpen bien, caminen hacia el bien, pero no se fíen. 6 de cada 3 seres huyen de los verdes, 3 de cada 6 se detienen y obedecen por temor a represión y que alguien les condene, y si un policía fallece no hace falta un día solemne, sale el sol aunque llueve, en el jardín de flores arcoíris que denuncia la injusticia de los jueces, raptores de rehenes en los CIES, carceleros de inocentes bajo el régimen CIES, no te fíes y piden que testifiques. Todo lo que dices extrema los matices, consecuencia de los actos que te imputen. Se alegre un mercenario por los cargos que te apliquen, que disfrute mientras pueda los señores de chaqueta, que cautelosamente se suban la bragueta, porque hay revolución multicolor con camisetas y vamos a limpiar el gris de sus cabezas. Esta letra representa la flaqueza de un sistema que adoctrina niños y ordeña sus ovejas, desde hace mucho tiempo que gobiernan las rejas, la violencia del que paga la hipoteca y no cena. Dicen que el peón lo mueve la pereza, dicen que no respeta al patrón ni a sus altezas, dicen que es un genio, radical obediencia, lo que no te dicen que es finita su paciencia.